echan pa'lante. Como te digo, mi hermano, los hombres echan pa'lante. Como te digo, mi hermano, ¿quién se niega de pagarles con la chambeta en la mano? ¿Quién se niega de pagarles con la chambeta en la mano? Tocando su platoncito con estilo bullanguero, tocando su platoncito con estilo bullanguero. Si encuentran un borrachito, lo van levantando a huevo. Si encuentran un borrachito, lo van levantando a huevo. Venden huevo de gallina, venden huevo de gallina, gritan huevo de gallina, cortan huevo de gallina, salan huevo de gallina, pelan huevo de gallina, salan huevo de gallina, salan huevo de gallina, y tienen huevo. ¿Cómo? ¿Quién? De gallina. Son los huevos. Son los huevos. De gallina son. De gallina. Son los huevos. Son los huevos. De gallina son. Camina un multiparrero desde el centro amurallado de Cartagena hasta el barrio de Ternera, gritando así: butifarra, llevo grande el huevo, butifarra, llevo grande el huevo, llevo huevo. Soledad, tierra de la butifarra. Echao pa'lante con ganas, trabajando con esmero. Echao pa'lante con ganas, trabajando con esmero. Ellos venden butifarra y los ven pelando huevos.